desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para todos los amantes de la ciencia de habla hispana. ¿Cómo están, amigas y amigos? Damos comienzo al programa número 262 de Desde el Sur, explorando el cosmos, el podcast que, como todos ustedes saben, cada semana les acerca novedades sobre astronomía, ciencia del espacio y ciencia en general. Desde Buenos Aires, Argentina, les saluda Ricardo Sánchez. ¿Se han preguntado alguna vez cómo sabemos lo que sabemos sobre el origen de la vida en nuestro planeta? Porque cuando hablamos de astronomía, de espacio, hablamos de la posibilidad de la vida en otros mundos, pero ¿cómo es que averiguamos lo que ha sucedido en el nuestro? Y eso se hace por la investigación de los geólogos. Porque con sus 3.500 millones de años de edad, las rocas sedimentarias que están dispersas por algunas regiones del mundo, una que está ahora muy en boga es en Australia Occidental, se llama Grupo Warraguna, nos regalan en cierta forma los primeros atisbos sobre la vida y el ambiente en los momentos en que comenzó a formarse la biosfera. Son rocas que contienen estromatolitos y estructuras microscópicas que han sido interpretados como bacterias fósiles, aunque es un tema que aún está en debate. No obstante, las firmas químicas están proporcionando evidencias sólidas de la antigüedad de la vida, aunque el tipo de biología responsable de esa es aún bastante incierto. En las investigaciones geológicas de la vida primitiva de la Tierra, es como si miráramos a través de un cristal oscuro. Muchas veces pasamos junto a sistemas de rocas sin pensar que en ellos están presentes un sinfín de datos del pasado que nos hablan de la vida. Y son los geólogos los que pacientemente se internan por lugares perdidos del mundo en busca de huellas que nos hablen del surgir de la vida. El vestigio geológico en realidad aún no nos indica cómo fue totalmente el principio de la vida y tampoco nos brinda una perspectiva clara sobre su futuro. Las perspectivas de un futuro son muy remotas, pero durante las últimas décadas los paleontólogos han ido desenterrando lo que verdaderamente se puede considerar como los vestigios del principio de la vida. Estas estructuras que han sido atribuidas a bacterias fosilizadas son las que están ahora comenzando a aparecer. La cantidad de carbono que va unida a estos microfósiles es muy débil, en realidad está por debajo del 0,5%, no más de un 1% de la composición del fósil. Y esto hace particularmente difícil el análisis por los métodos tradicionales de carbono orgánico. Pero se han podido determinar isótopos de carbono y presentan un enriquecimiento variable, pero bastante significativo en el carbono 12. Así que ya esto se lo puede empezar a llamar como algo de origen biológico. En general, las moléculas biológicas producidas por fotosíntesis se caracterizan por un enriquecimiento de carbono 12 en relación contra los carbonatos minerales. Y esa relación de carbono 12 a carbono 13, cuando pasa el 89% y se asoma cerca del 90-91%, es cuando se las empieza a considerar moléculas orgánicas biológicas. Y si uno lo compara con las cianobacterias modernas, se podrían decir que estos microfósiles son como fósiles de esas cianobacterias, bacterias ancestrales que ya habrían practicado la fotosíntesis oxigenada. Una interpretación muy importante, porque ya situaría a la fotosíntesis muy atrás en los tiempos geológicos, mientras que los indicios bioquímicos más antiguos de fotosíntesis oxigenada se remontan a unos 2.700 millones de años. Algunos discuten estos hallazgos y dicen que esa materia enriquecida con el isótopo 12 de carbono sería de origen puramente químico y no biológico, porque podría proceder de la reacción del hidrógeno con el monóxido de carbono, dos gases que están presentes en los fluidos de las fuentes hidrotermales. Pero la acumulación de la materia orgánica en microestructuras sería también debida a la cristalización del cuarzo alrededor de lo que es la vena hidrotermal en donde se hallaron los microorganismos. Y este enriquecimiento de carbono 12 podría ser resultado de procesos puramente químicos, pero tampoco es una explicación del todo convincente, porque no es muy probable que reacciones químicas puras produzcan moléculas tan complejas como las que se encuentran en estos sitios, ahí depositados en esas venas hidrotermales. Muchas veces uno oye hablar de la datación del carbono, y el sistema de datación radiométrica más conocido es el que proporciona el carbono 14, un isótopo raro del carbono que se produce en forma natural por acción de los rayos cósmicos y también de las bombas nucleares. Lo que sucede es que se desintegra el nitrógeno 14, que tiene una vida media de 5.730 años, y da como resultado el carbono 14, que es algo muy poco común, porque hay menos de uno por cada 1.000 átomos de carbono normal, ¿no? Carbono 12. Y su vida media es tan corta que la datación con radiocarbono queda limitada a los últimos 100.000 años aproximadamente. Para materiales más antiguos no queda suficiente carbono 14 como para que se pueda medir con precisión. Por lo tanto, este carbono 14 proporciona una herramienta que es valiosa para egiptólogos o para paleontólogos que estudian, por ejemplo, los mamuts, ¿no?, que son seres mucho más recientes, pero no sirven para desentrañar la historia profunda de la Tierra, que tiene sus secretos como muy bien guardados, ¿no?, en lo más profundo de los tiempos. A medida que se estudian los fósiles, uno va sabiendo más acerca de ese pasado tan remoto. Cada descubrimiento nos retrotrae un poco más en el pasado y nos dice, por ejemplo, que el primer ojo o el primer ser fotosintético se remontan aún más en el tiempo de lo que pensábamos. En cuanto a la fotosíntesis de la que veníamos hablando, algunos concluyen que ya existía al menos hace 3.300 millones de años. Esas capas de microbios crecían en una tierra en la que no había oxígeno libre, una tierra muy distinta a la que conocemos ahora. Probablemente su hábitat era una línea costera a muy baja profundidad bajo la superficie, un sitio en el que había agua y la luz del sol llegaba sin dificultad, y esa tonalidad, seguramente verde azulada, sería la que cambiaría el planeta gracias a la luz y a la evolución. Los microorganismos fósiles más antiguos fueron encontrados en África del Sur y en Australia. Estos sedimentos, que tienen una antigüedad de entre 3.200 y 3.500 millones de años, son ligeramente más jóvenes que las rocas de Groenlandia, sedimentos que se han conservado bien y muestran que existía una vida muy abundante en las aguas litorales de poca profundidad y quizás incluso cerca de la superficie del agua. Algunos de estos seres se formaban como en biofilms, ¿no?, que son una estructura muy laminada que parece indicar que ya la vida bacteriana utilizaba energía solar. Los microfósiles identificados comprenden estructuras filamentosas que tienen una longitud de unas 10 a algunos cientos de micras, ¿no? Son como bastoncitos de algunas micras de largo, y algunas son estructuras esféricas y ovoides de aproximadamente una micra de diámetro. Se han observado al microscopio electrónico este tipo de microfósiles, tales como biofilms, polímeros, cascarones, en forma de filamentos, de bastoncitos, todos de la zona de Sudáfrica y de Australia, pero nunca se habían identificado este tipo de morfologías dentro de las venas hidrotermales de estos sitios. Y parece que, ahora que se ha hecho un análisis, las bacterias ancestrales vivían y posteriormente fueron fosilizadas en rocas sedimentarias cercanas a todas estas venas hidrotermales, estas venas que las que increíblemente se pensaba que no había vida por su temperatura, por su ubicación, y ahora nos está mostrando que estuvieron siempre repletas, aún hoy, de todo tipo de microorganismos. Las venas hidrotermales pueden muy bien haber arrastrado materia orgánica de las bacterias muertas y o fosilizadas que estaban enriquecidas en carbono 12, que habría sido depositada más arriba en esas venas hidrotermales y fueron formando las estructuras carbonadas complejas que hoy vemos en la actualidad. Las rocas más antiguas que presentan trazas de vida son sedimentos de una antigüedad aproximada de 3.750 millones de años, descubiertos en el sudoeste de Groenlandia. Estos sedimentos muestran la presencia permanente de agua líquida, de gas carbónico en la atmósfera y además contiene moléculas orgánicas complejas. La relación de carbono 14 a carbono 12 está entre un 90,2 y un 92,4% en lo referente a la materia orgánica, y sugieren, aunque no lo demuestran totalmente, que ya existía actividad fotosintética y por lo tanto algo que pudiéramos llamar vida primitiva hace unos 3.800 millones de años. Es una materia orgánica muy antigua, a veces aparece en forma de cristales de grafito, que ha sufrido importantes modificaciones a lo largo del tiempo, y el producto de esa degradación, que se llama querógenos, se compone de macromoléculas complejas muy resistentes y estables. Todos estos tratamientos pudieron generar los enriquecimientos en carbono 12 que se han ido observando, aunque se es consciente también que a lo largo de tantos miles de millones de años es muy difícil poder distinguir cuáles son los vestigios de microfósiles en esas rocas. En los sedimentos de Groenlandia no se han descubierto ninguna estructura parecida a bacterias fósiles. Y también aquí hay que rendirse ante la evidencia, porque la esperanza de encontrar pequeños animalitos fosilizados desde hace 4.000 millones de años, o incluso moléculas orgánicas constitutivas, es prácticamente nula. De hecho, tres factores han contribuido a borrar esos indicios sobre la Tierra. La historia geológica accidentada de nuestro planeta, principalmente por la tectónica de placas, la erosión debido a la presencia permanente de agua líquida y la propia vida, que va produciendo enormes cantidades de oxígeno, que es un veneno para las moléculas orgánicas reducidas. Por lo tanto, podemos casi intuir que las primeras páginas de este libro de la historia de la vida queden siempre en blanco. Pero en Australia se han encontrado fósiles de 3.517 millones de años, más que fósiles en realidad son estructuras sedimentarias que fueron producidas por la actividad de los organismos, que algunos consideran como los restos de la huella de vida más antigua de la que se tiene constancia. Son muy pocos comunes, así que no se puede estar seguro de que los organismos que los formaran fueran fotosintéticos, y tampoco se pueden sacar conclusiones claras acerca de los ambientes en que se formaron, porque ciertas bacterias que no son fotosintéticas forman estructuras similares en fuentes termales como las de Yellowstone, así que existe la posibilidad de que ese tipo de bacterias se formen de otra manera. A veces parece increíble que las bacterias puedan dejar fósiles. Sin embargo, las cianobacterias o algas azul verdosas han dejado un registro fósil que se extiende en el precámbrico. Son las cianobacterias más viejas, quedan como fósiles conocidos, que tienen casi 3.500 millones de años. Los fósiles más antiguos que se conocen en la actualidad. Aparte de las cianobacterias, las bacterias fósiles que se pueden identificar no son muy frecuentes. Sin embargo, bajo ciertas condiciones del medio químico, pueden reemplazarse células bacterianas con minerales y forman réplicas de esas células que alguna vez estuvieron vivas. Como decíamos, para datar objetos tan antiguos en las profundidades de la historia de la Tierra, el carbono 14 nos sirve, y no tenemos que valer de otros materiales cuya vida media sea más larga. Para eso necesitamos un reloj mucho más imponente, ¿no? Un radioisótopo cuya vida media se mida en muchos millones o incluso miles de millones de años. Y por suerte, ese isótopo existe. Es el potasio 40, que se identificó inicialmente como un candidato prometedor para lo que llamaríamos geocronología. Un isótopo inestable que se desintegra bien o formando calcio 40, que desafortunadamente no puede distinguirse del calcio común, o argón 40, que sí puede distinguirse. La vida media del potasio 40 es de 1.250 millones de años. Y además el potasio es abundante y está distribuido en los minerales de todas las rocas. Pero, si prestaron atención, lo que necesitamos realmente es datar rocas todavía más antiguas. Algo así como un sistema, como funcionan las cajas negras de los aviones, ¿no? Un isótopo que no se pierda fácilmente en un mineral. Y eso se llaman circones, que son unos minerales que contienen uranio y se encuentran en los granitos y otras rocas ígneas que permitirían comenzar a hacer una geología precámbrica. De hecho, el uranio enlazado a los cristales de circonio en el momento de la formación nos proporcionan dos cronómetros fiables. Uno, el uranio 238 se desintegra en plomo 206 con una vida media de unos 4.500 millones de años, ¿no?, la edad de la Tierra, y otro isótopo, el uranio 235, que es menos abundante, se desintegra en plomo 207, que tiene una vida media de algo más de 700 millones de años. Y esto nos permite verificar por dos métodos las edades medidas en las rocas más antiguas de la Tierra y así saber la edad de los fósiles que se encuentran en ella. En la actualidad, nuestro conocimiento de la vida en ambientes arcaicos es, por un lado, frustrante y por otro emocionante. Frustrante porque tenemos muy pocas certezas, pero emocionante porque podemos saber algo por poco que sea. Además, como se dice por ahí, el compañero de la ignorancia es la oportunidad, ¿no? Y podemos plantearnos algunas preguntas, ¿no? Si las rocas más antiguas que hemos podido identificar nos indican la presencia de organismos complejos, ¿qué clase de células vivían en tiempos aún más lejanos? ¿Cómo pudieron surgir? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿Quién puede contestar esta pregunta? La vida fue el resultado de los procesos químicos y físicos, los mismos que formaron océanos y la corteza continental de nuestro planeta. Nosotros, junto con la inmensa diversidad de clases de vida que en la Tierra han sido, estábamos presentes en las instrucciones que el universo tenía impresas, ¿no?, como en la evolución. Sin embargo, la vida es muy distinta a todo lo demás, porque puede experimentar evolución. Y la selección natural ha desempeñado un papel fundamental en la evolución de plantas y animales durante los primeros tiempos de la historia de nuestro planeta, pero también dirigió la evolución química que hizo posible la propia vida, y esa evolución bioquímica de la materia para hacer posible la vida se gestó primero en las estrellas, más tarde en las explosiones de supernovas que hicieron posible la transmutación de materiales sencillos en más complejos, y finalmente en las nebulosas, en donde se formaron nuevas estrellas y planetas que, cargados con materiales prebióticos, solo tuvieron que esperar que en algún planeta como la Tierra, situado en la zona habitable de su estrella, dejara que el tiempo, con su transcurrir, hiciera el trabajo. A grandes rasgos entendemos cómo pueden haber evolucionado las moléculas biológicas a partir de precursores simples presentes en la Tierra joven. Sin embargo, sigue siendo un misterio cómo las proteínas, los ácidos nucleicos y las membranas llegaron a interaccionar de forma tan compleja para llegar a fabricar una máquina tan maravillosa como nuestro cerebro, cuyas funciones simplemente conocemos de manera muy superficial. ¿Conoceremos algún día la historia de la vida? Podemos esperar que, al menos en su mayor parte, sí lo hagamos. Y para los nuevos en este tema de la astronomía y de la biología y del origen de la vida, existe una ciencia que se llama astrobiología, que es muy joven, Porque para comprender el universo tenemos que estudiar sus componentes y tenemos que saber de qué está hecho, ¿no? Y los componentes clásicos del universo, que corresponden a la materia y a la energía, es las que estudian en general los astrónomos y los astrofísicos. Las leyes de la física se aplican a toda la materia y a toda la energía. La astrofísica ha tenido un papel importantísimo en el desarrollo espectacular en los últimos tiempos de nuestro conocimiento del universo, pero comprender la composición química del universo y sus procesos, ¿no? Es también un tema muy importante para comprender su evolución. Y la parte biológica del universo que conocemos se reduce a nuestro propio planeta, como hemos visto durante esta primera parte del programa. Y podemos decir que quienes estudian esa parte biológica del universo son los astrobiólogos. Con nuestros conocimientos aún no podemos reproducir en un laboratorio el paso de la química a la biología, y el universo pasa a ser ese gran laboratorio que nosotros no podemos construir. Y su evolución nos indica los límites y las condiciones necesarias para que emerja la vida en cualquier sitio. La astrobiología es una ciencia que surge en la frontera de varias disciplinas, como la astronomía, la biología, la física, la química, la geología, y su objetivo final es comprender cómo surgió la vida ya no en nuestro planeta, sino en nuestro universo, cómo se distribuye y cuál es su evolución primitiva, es decir, cómo pudo establecerse en su entorno. En otras palabras, trata de comprender el papel del componente biológico del universo, conectando la astrofísica y la astroquímica con la biología, y para eso intenta comprender el origen de la vida, el paso de los procesos químicos prebióticos a los mecanismos bioquímicos y a la biología propiamente dicha. Y es algo muy interesante porque para poder hacer su trabajo se requieren conocimientos de los fenómenos cósmicos, los fenómenos planetarios, los biológicos, la caracterización de qué ambientes son habitables en nuestro sistema solar o cómo serán los ambientes en planetas alrededor de las estrellas más lejanas o algo más cerca, en cuerpos de nuestro sistema solar como Marte o las lunas de los planetas gigantes como Júpiter y Saturno. Y también se ocupa de los orígenes y evolución de la vida primitiva en la Tierra, analizando el comportamiento de los microorganismos en ambientes de los más extremos. Desde el punto de vista más astronómico, la astrobiología estudia la evolución química del universo, su contenido molecular en regiones de formación estelar, la formación y evolución de discos protoplanetarios y estrellas, incluyendo la formación de sistemas planetarios y la caracterización de los planetas extrasolares. Es un campo en el que particularmente se han producido avances recientes muy importantes, con la obtención de imágenes directas de planetas extrasolares y la identificación de algunos de ellos como puntos aislados de su estrella central, gracias a técnicas como la interferometría. Casi invariablemente, a quien le gusta estudiar el origen del universo y las estrellas se pregunta cómo ha surgido la vida, cómo se han formado las primeras moléculas orgánicas, y esta evolución, digamos, de la simple geología a la astrobiología, tal vez dentro de poco tiempo pueda comenzar a darnos las primeras respuestas. Pasamos al primer tema musical. Y veníamos hablando del origen de la vida, y la NASA encontró condiciones de vida favorables en una luna de Saturno, la sonda Cassini, registró chorros de agua helada en varios vuelos cercanos de la luna Encélado, que podrían indicar un hábitat favorable para la existencia de vida, que según informó la NASA, más de 90 geysers de todos los tamaños están emitiendo vapor de agua, partículas de hielo y componentes orgánicos en la superficie del polo sur de Encélado. Y estos geysers, que surgen a través de grietas en la superficie helada de la sexta luna de Saturno, podrían revelar la existencia de un vasto mar subterráneo. Cassini voló varias veces a través de esas partículas y las analizó. Encontró que, aparte de agua y material orgánico, hay sal en las partículas de hielo. La salinidad es la misma que existen en los océanos de la Tierra. Y se afirmó que, aunque suene a cosa de locos, podría ser como si nevara sobre la superficie de este pequeño mundo. Es el lugar tal vez más prometedor que conocemos para la investigación en astrobiología. No necesitamos ni siquiera llegar a su superficie, porque basta con volar entre esas columnas de partículas o posarse en la superficie y tomar muestras para tener indicios de si puede haber material orgánico o no. La sonda Cassini de la NASA, que se lanzó en 1997, que es una misión conjunta de la NASA, la Agencia Espacial Europea y la Agencia Espacial Italiana, tiene por objetivo estudiar los cambios climáticos de Saturno y sus lunas, y por suerte la NASA decidió prolongar esta misión hasta cerca del 2017, ¿no? Y realmente ha valido la pena, porque el tipo de ecosistemas como el que se han encontrado en Encélado podrían albergar seres como los que existen en las profundidades de nuestro planeta, como los que hablábamos en la primera parte de este programa, y que puedan vivir en total ausencia de luz solar. Así que Cassini, que comenzó a funcionar allá por el 2004, estudiando Saturno y Titán, hoy en día está encontrando estos fenómenos inesperados, como un fenómeno colateral, ¿no? Estudiando una luna como Encélado, que hace unos años no llamaban la atención, y hoy pueden ser uno de los lugares potenciales para el descubrimiento de vida extraterrestre. Y hablando de vida extraterrestre, ¿alguna vez escucharon hablar de la señal WOW? Suena raro, ¿no? Pero hace casi 35 años nos llegó una extraña transmisión desde las profundidades del espacio. Fue allá en la noche del 15 de agosto de 1977, que como sucedía cada noche, en promedio, el radiotelescopio del observatorio Big Ear, en la Universidad de Ohio, escudriñaba los cielos en busca de señales provenientes del espacio exterior, como parte del esfuerzo del SETI, ¿no?, de la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Y estas observaciones se registraban en una cinta de papel que iba siendo impresa continuamente, en la que figuraban largas columnas de números, una por cada uno de los 50 canales que escaneaba el radiotelescopio, y de pronto un profesor, Jerry Eman, voluntario de la Universidad de Franklin, que monitoreaba las lecturas, observó sorprendido una inusual serie de caracteres en el registro, en el canal 2 de observación. La serie era 6EQUJ5. No nos diría nada, ¿no? Pero rodeó a esta serie con un círculo para referencias posteriores y agregó al margen un único comentario: ¡Wow! Y así fue como esa noche entró en el folclore del SETI la ya legendaria señal WOW. Veníamos buscando inteligencia extraterrestre desde hace mucho tiempo, ya hace más de 2000 años que los griegos pensaban que existía vida en otros planetas, pero la idea recién empezó a tomar fuerza con la revolución de Copérnico. Galileo y Kepler, entre otros, consideraron la posible existencia de planetas habitados, aunque con ciertos reparos por temor a las represalias de la Iglesia Católica, ¿no? Pero más tarde surgió la idea de pluralidad de mundos, y aunque todo permaneció en el ámbito de lo controvertible, la idea avanzó, y en el siglo XIX algunos inventores imaginaron algo así como un telégrafo cósmico, ¿no? Para poder comunicarse con otros habitantes de nuestro sistema solar. Algunos de estos sistemas ingeniosos consistían, por ejemplo, en reflejar la luz del sol por medio de un instrumento llamado heliótropo, o cortar un triángulo en los bosques siberianos y plantar trigo para hacer un contraste de colores, o construir un canal circular de 30 kilómetros de diámetro, llenarlos de queroseno y prenderlo fuego durante la noche. Pero con el avance de la tecnología han ido surgiendo ideas más prácticas, como por ejemplo hacer reflejar la luz de las lámparas eléctricas en un espejo parabólico y dirigir esa luz hacia otros planetas. A principios del siglo XX algunos investigadores mostraron interés en la radiocomunicación interplanetaria. Por ejemplo, en 1901 Nikola Tesla informó haber captado una extraña señal en una gigantesca torre en Colorado Springs, que él pensó que venía de Marte, y hacia 1920 Guglielmo Marconi declaró a los reporteros haber recibido emisiones de radio que parecían provenir del espacio exterior. Pero no fue hasta 1959 que se tomó en serio la idea de emitir y recibir señales de radio, cuando se demostró que los radares de la época podían transmitir señales que podrían llegar a ser detectadas a años luz de distancia. Un año después, en 1960, el astrónomo Frank Drake fundó el proyecto OSMA, que fue la primera prospección radial de los cielos en búsqueda de señales inteligentes, y el primer radiotelescopio utilizado fue el del instituto en donde trabajaba Drake, el observatorio de Green Bank. OSMA comenzó sus operaciones el 8 de abril de 1960 buscando posibles señales de dos estrellas cercanas, ¿no? Tau Ceti y Epsilon Eridani. Y después de unas 200 horas de observación, distribuidas en unos 3 meses de operaciones, el proyecto se dio por terminado. En 1961 se llevó a cabo en Green Bank la primera conferencia SETI, en donde Drake presentó su famosa fórmula para calcular la posibilidad numérica de existencia de civilizaciones en nuestra galaxia, y a partir de ahí comenzaron a desarrollarse diversos programas y esfuerzos para continuar con la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Entre ellos se contaba con el llamado Big Ear de la Universidad de Ohio, un observatorio que llevó a cabo de 1963 a 1971 un cartografiado de radiofuentes naturales, y desde 1973 a 1995 fue utilizado para la búsqueda de señales inteligentes extraterrestres, en lo que fue el proyecto más prolongado en la historia del SETI. WOW fue una fuerte señal de radio de banda angosta que mostraba el sello de un posible origen no terrestre y de fuera del sistema solar. Duró solo 72 segundos y no volvió a detectarse desde entonces, pero esa serie de números y letras, 6EQUJ5, describe la potencia de la señal recibida en un lapso muy corto. En el sistema utilizado en ese momento, en Big Ear, cada número del 1 al 9 representaba la señal que sobresalía del ruido de fondo, Y a fin de extender la escala, el equipo agregó letras de la A a la Z para representar niveles más potentes todavía. Así que ese 6EQUJ5 representaba una señal que creció en potencia hasta el nivel U, luego disminuyó lentamente. En un lenguaje técnico, la señal aumentó de nivel 0 hasta un nivel 30 veces superior sobre el ruido de fondo, y después descendió otra vez a 0 en un lapso de 72 segundos. 36 para la subida y 36 para la bajada. Y hay dos aspectos que llamaron inmediatamente la atención. El primero es que los 72 segundos correspondían con el tiempo que le tomaba a Big Ear examinar un punto dado en los cielos, porque esa antena no se movía, sino que su barrido del cielo en realidad dependía de la rotación de la Tierra. Y cuando el radiotelescopio apuntaba al cielo, cualquier señal parecía aumentar en intensidad mientras se movía por el haz de observación, llegando a un máximo cuando el telescopio apuntaba directamente a la fuente y después disminuyendo cuando se iba alejando de ella. Así que cualquier señal proveniente del espacio seguía precisamente el patrón de la señal WOW, así que esto descartaba que la señal fuera provocada por una interferencia de radio en la Tierra. Y segundo, que la señal no era continua, sino intermitente. Big Ear estaba formado por dos antenas cuerno que examinaban la misma área del cielo en sucesión, con diferencia de pocos minutos, pero la señal apareció solo en uno de esos cuernos y no en otro, y eso indicaba que se había apagado entre los dos escaneos, así que era una señal fuerte, focalizada, intermitente, que provenía del espacio exterior, pero que no se podía explicar por qué lo detectó una antena y la otra no. Parecía tener un origen artificial más que natural, pero de los 50 canales en los que se realizaba el análisis, la señal fue captada solo en uno de ellos, sin que hubiera ni siquiera un ruido en ninguno de los otros. Una emisión natural hacía que apareciera ruido, estática, ¿no?, en todas las frecuencias. Y este no era el caso, porque la señal era angosta, focalizada, algo que podría esperarse que provenga de una fuente artificial. Determinar la ubicación del origen de la señal es bastante complicado, porque Big Ear utilizaba esas dos antenas en el rastreo de las señales. Cada uno apuntaba a una dirección ligeramente diferente, siguiendo la rotación de la Tierra. Y el procesamiento de la señal impedía determinar por cuál de esas dos antenas había entrado la señal. Así que hay dos posibles valores para la ascensión recta del objeto. Y para la declinación también hay bastante incertidumbre. Los cálculos indicaron que la emisión podría provenir de una región en la constelación de Sagitario, unos 2,5 grados al sur del grupo estelar Chi Sagittari. Tal vez la estrella podría haber sido la Tau Sagittari. Y desde entonces, ¿qué ha sucedido? No se ha tenido éxito buscando esa señal otra vez. Entre 1987 y 1989 se utilizaron instalaciones del observatorio Oak Ridge en esa misma búsqueda y no se logró detectar nada. Después se realizó otra búsqueda entre 1995 y 1996 con el radiotelescopio Very Large Array, mucho más sensible que el Big Ear, y tampoco se obtuvieron resultados. Gran cantidad de estudios diferentes descartaron la hipótesis de que fuera una emisión de tipo terrestre, como por ejemplo de satélites o de rebotes de emisiones de la Tierra. La señal puede ser considerada intermitente desde nuestro punto de vista, pero no necesariamente desde el punto de vista del emisor, porque puede haber cambiado la dirección y seguir transmitiendo. No estaría entonces dentro de nuestro campo de detección. Dado que prácticamente todas las posibilidades de un origen terrestre fueron eliminadas o consideradas como altamente improbables, la posibilidad de su origen extraterrestre no puede ser descartada. Podría haber sido emitido desde alguna lejana estrella. Desde un punto de vista científico, sin embargo, para sostener una posición como esta en firme, deberíamos esperar una recepción de señales adicionales del mismo tipo recibidas y analizadas por varios observatorios diferentes. La cuestión está todavía abierta. No hay datos suficientes disponibles para sacar conclusiones definitivas. La señal WOW no ha sido explicada en forma adecuada pese a los casi 35 años transcurridos. Y mientras tanto, apenas es una curiosidad, un atisbo de lo que podría significar para nosotros una prueba de la existencia de una civilización extraterrestre, una evidencia de la presencia de otros seres pensantes en la inmensidad del universo que nos alberga a todos. Otro tema musical. una noticia que no tiene valor científico en sí, pero que se hizo importante en estos últimos días, es que el fundador de Amazon planea recuperar los motores del Apolo 11. Cuando en 1969 el hombre pisaba la luna, dejamos de sentirnos tan insignificantes, pero esta sensación duró poco, porque pasamos a la vida de siempre, pero los que han durado mucho son los restos del Apolo 11, que están enterrados en las profundidades del Océano Atlántico, después de haber caído a una velocidad tremenda, y que resguardan la historia de esa increíble hazaña. Y Jeff Bezos, el fundador de Amazon, y su equipo han descubierto ahora su ubicación y planean rescatar al menos uno de los motores del Apolo 11 para exhibirlo al mundo a través de la NASA. Y el famoso director de cine, James Cameron, bajó a las profundidades oceánicas del abismo Challenger, en donde está el punto más profundo de nuestro planeta, y salió a la superficie con un nuevo récord. Se debe haber cruzado con muchas cosas interesantes en su viaje, pero al parecer no pudo darse el gusto de descubrir los restos del Apolo 11, la misión que puso por primera vez al hombre en la luna. El descubrimiento de estos restos sí lo llevó a cabo nada más y nada menos que el fundador de Amazon y una de las mentes, según dicen, más brillantes del planeta. Según informa el propio Jeff Bezos, el hallazgo se habría producido en el Océano Atlántico gracias a la tecnología del sonar que tiene el equipo de la compañía Blue Origin, que pertenece al dueño de Amazon, y esos restos corresponderían a los motores y la ubicación aproximada de lo que queda de ese módulo que llevó a Neil Armstrong y a Buzz Aldrin a hacer historia y a ponerle ese condimento a la Guerra Fría en 1969, estaría semienterrado a 4 kilómetros debajo de la superficie. La idea es tratar de sacar al menos uno de los motores para exhibirlos en los museos de la NASA, aunque la agencia indicó que es bueno tener en cuenta que antes de embarcarse en semejante proyecto, debido a la alta velocidad con la que cayeron y que han pasado 40 años bajo la superficie, la corrosión pudo haber tenido una incidencia muy grande sobre la estructura y los motores, a los que Bezos recordó que estaban preparados para climas y circunstancias extraordinarias, tal vez no estén en muy buen estado. Pero es también una oportunidad para mostrar y enseñar sobre lo que fue esta misión que cambió para siempre la percepción que teníamos del universo, y también le da una pequeña cuota de promoción a las capacidades que tiene esta compañía Blue Origin, que maneja a Bezos junto a Richard Branson de Virgin Galactic, compañía que es la que trabaja en lograr los vuelos suborbitales para los particulares, ¿no? Y que siempre está investigando cómo hacer más baratos los vuelos espaciales. Ojalá se lleguen a rescatar estos motores, más si se pueden guardar en algún museo como un recordatorio de esa proeza realizada allí por 1969. Y a nivel espacial, se ha producido el acoplamiento del ATV-3, el Eduardo Amaldi, con la Estación Espacial Internacional. La ESA produjo otro de los acoples con éxito en el puerto trasero del módulo Zvezda de la Estación Espacial Internacional el pasado miércoles 28, que hizo llegar allá su módulo con 20 toneladas de peso. Es la nave espacial europea más grande y compleja en servicio, y actualmente es, junto con las Progress rusas y las HTV japonesas, el único vehículo capaz de mandar suministros a la estación espacial después de la retirada del transbordador norteamericano, Además, solamente los ATV y las PROGRESS pueden elevar la órbita de la Estación Espacial Internacional y trasvasar el combustible al módulo Zvezda, que son maniobras fundamentales para evitar que la estación reentre en la atmósfera terrestre, una capacidad que resulta crítica si por cualquier causa se suspende el lanzamiento de las naves PROGRESS, que hay que recordar que hace unos meses, a fines del año pasado, se perdió una durante el despegue. Así que el ATV-3 se acopló con éxito y lo ha hecho de forma impecable, según cuentan. Experimentó unos pequeños problemas con el despliegue de un mástil, una antena de banda S, un percance parecido al que experimentó ya el ATV-2. El acoplamiento fue controlado en todo momento por el centro de control que está en Toulouse, y para acoplarse a la Estación Espacial Internacional se realizaron dos encendidos de motores el día viernes, dos el sábado, y el domingo también otros dos, y cuatro el martes, con el fin de igualar la órbita con la estación espacial, y ese miércoles 28 se realizaron otros tres encendidos adicionales, con el fin de situar el vehículo en el punto en el que estaba la Estación Espacial Internacional. Luego realizaron, cuando ya estaba a 250 metros, un sistema de guiado por láser, y en los últimos metros se puso en funcionamiento el sistema de video para que la tripulación de la Estación Espacial Internacional pudiese seguir el acoplamiento desde la estación. Y la velocidad de acoplamiento final fue del orden de los 0,1 metros por segundo, casi nada. El ATV-3 va a permanecer acoplado por unos 5 meses a la estación, hasta el próximo 3 de septiembre. La fecha exacta de la separación puede variar según las necesidades. Paradójicamente, está acoplado al segmento ruso de la Estación Espacial Internacional, que técnicamente se considera parte del segmento norteamericano a los efectos del seguimiento y control. Y desde acá les deseamos una misión muy próspera en su casi medio año de servicio a la Estación Espacial Internacional. Y hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Como les recuerdo, cada semana tienen varias vías de contacto con nosotros. Una es nuestro blog, radiocosmosargentina.blogspot.com, nuestra dirección de correo, radiocosmosargentina@hotmail.com, nuestro grupo en Facebook, buscando Desde el Sur, y en Twitter, desde-el-sur. Por otro lado, nuestros programas son almacenados online en el servidor español ivox.com, y si quieren escucharnos por radios online, cuentan con la Cyberstation, www.cyberstationradio.com, por la emisora educativa El Hornero, si viven en la zona de Olivos y Martínez, y en España, por la Valquiria Radio. Nos despedimos. Hasta la próxima semana, esperando que les haya gustado esta nueva emisión, programa número 262 de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Deseamos que pasen una excelente semana. No se olviden de observar de vez en cuando el cielo. Y desde ya les deseamos muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.